los adolescentes y el delito. ¿Violentos o violentados? ¿Cuántas veces en los medios de comunicación dicen que un menor cometió un delito? ¿Algún informe señala que es insignificante la cantidad de adolescentes involucrados en comparación de los delitos cometidos por adultos? ¿Cuántas noticias destacan que en las escuelas son cada vez más los chicos violentos, vándalos y rebeldes? ¿Cuántas, en cambio, informan sobre las distintas formas de maltrato que se ejercen sobre chicos y chicas? No culpar a los pobres. Cuando un niño o niña no tiene los cuidados básicos porque su familia es muy pobre, el principal responsable es el Estado. Los gobiernos tienen la obligación de garantizar a toda la sociedad los servicios básicos para que las familias puedan cuidar a sus hijos e hijas. A veces, en vez de pasar esto, se termina separando a los chicos y chicas de sus familias con el argumento de protegerlos. Esto se llama penalización de la pobreza. No es lo mismo vivir en la pobreza que sufrir maltrato. All the crazy things.